Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo cariñoso desde los micrófonos de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el control, como siempre, Daniel Castellanos. Vamos a hablar el día de hoy de Fania All Stars, que es un grupo, era un grupo formado en el año 1968 en Nueva York, integrado por los artistas más conocidos del sello Fania. Grabaron hasta el año 1995 y con los artistas que en este programa oiremos a escuchar a continuación. Por ejemplo, Andy Montañez, que según sé por un compañero de aquí, Diego, parece que viene a Quito. Nació en Puerto Rico en el año 1942, conocido también por el Niño de Tras Talleres, barrio de Santurce, Puerto Rico. Se inició en el Gran Combo de Puerto Rico. Permaneció en la agrupación entre el 62 y el 76. En el 78 formó parte del grupo Puerto Rico All Stars. Tras el retiro de Oscar de León, logró ingresar en el grupo Dimensión Latina. De esta época resaltan temas como Ella, Boca Mentirosa, La Última Copa, Me Gusta, entre otras. Vamos a escucharlo. Amor por ti. Una persona que puso dice apellido, ¿verdad? Sí. Nunca, nunca, vida mía, pienso en eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá. Te estoy amargando. Yo no quiero verte más la cara triste, si al mirar tu rostro frío me da pena que mi corazón está cierto de mi amor. La luz, dale un light, que negar un light. Te digo, tú eras amor por ti, amor por ti, amor por ti. Triste, y al mirar tu rostro frío me da pena, y es tan cierto que mi amor te pertenece a mí, de negarlo sería una condena. En ellos tú eras Bueno, pues hemos iniciado nuestro programa de hoy con Andy Montañez. Dos de sus hijos, Harold y Andy, también han incursionado en la salsa. En años recientes se unió a otro cantante de salsa, y me refiero a Ismael Miranda, a quien también escucharemos en este programa, ¿verdad?, para producir algunos boleros, lo que denomina música bohemia. En el 2006, el 2 de noviembre, ganó su primer Grammy Latino por el mejor álbum tradicional junto con Pablo Milanés. Vamos a escuchar salsa precisamente. Casi te envidio. Adiós amor y que te... Andy Montañez, es realmente magnífico. Recuerden que compañero Diego me acaba de decir que además se presenta mañana con otros componentes de la salsa. El 30 de abril del año pasado, va a ser un año ya, sufrió un accidente, Andy, de carretera en el departamento del Magdalena, Colombia. Sufrió heridas en una pierna, golpes y laceraciones, nada más. Y por eso lo tendremos mañana aquí. Esto es Obsesión, canta Andy Montañez con Ismael Miranda. Esta composición es de Pedro Flores. Por alto es el cielo en el mundo, por hondo es el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que te oponga el destino, serás para mí, ay, para mí. Por alto es el cielo en el mundo, por hondo es el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Por alto es el cielo en el mundo, por hondo que esté el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi fuera de sí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Por alto es el cielo en el mundo, por hondo es el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Mi amor por ti es tan profundo que rompe cualquier barrera. Llevarte a mi manera por los confines de este mundo. Yo estoy obsesionado contigo. No tardaría ni un segundo en hacerte toda mía. Describirte a ti en poesía es lo más fácil de este mundo. Esto es Los Hijos del Bolero. Y de Andy Montañez pasamos a hablar de Rubén Blades, nacido en el año 1948 en la ciudad de Panamá. Cantante, compositor, músico y autor. Sus padres, el colombiano Rubén Blades Bosques y la cubana Anolant Bellido de Luna. Curioso este nombre, Anolant, hasta parece manabita, digo yo. Bueno, pues desde pequeño estuvo influenciado por la música. Su madre cantaba y tocaba el piano. Su padre era percusionista. La radio, como siempre, tuvo gran protagonismo en su casa. A través de ella se nutrió de varios estilos musicales. Su abuela paterna, Emma, era espiritista, digamos. Bueno, además estaba metida en los Rosacruces también. Y era pintora, poeta y, algo muy interesante también, feminista. Ella le enseñó a leer y le inculcó el sentido de la justicia. Vamos a escucharlo. Esta canción se llama Solo con la orquesta de Pete Rodríguez. ¿Por qué será que me enamoro? Me sale mal, siempre al final me quedo solo, pensando lo que pudo ser y no será. La amargura con cada golpe se va muriendo. La fe que un día tuvo mi amor, limpio y sincero, veo pasar mis ilusiones rotas sin que nadie las quiera salvar. Me siento tan solo que por dentro me pongo a llorar. El abuelo de Rubén Blades, el abuelo paterno, le enseñó a hablar inglés. Provenía de la isla Santa Lucía, ubicada en el Mar Caribe y dependiente de Gran Bretaña. En el año 1964 se sintió impactado por los sucesos ocurridos de su país. Hubo muertos y heridos. Hasta entonces les cuento que Rubén Blades era pro-yanqui. A raíz de lo sucedido comenzó su cuestionamiento político. Mejor dicho, sociopolítico, y cambió. Gran parte de su carrera la realizó en Nueva York. Sus discos más exitosos los grabó junto con Willy Colón para el sello discográfico Fania. Vamos a escucharlo en un bolero son. Privilegio. Esto es Los Hijos del Bolero. Y en mi misma carne en mi corazón. Tendré el privilegio de poder llevarte para que seas parte de lo que soy yo. Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

sentimiento son lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Hijos del bolero. Y bueno, pasamos a hablar de Ismael Miranda. Como habrán notado, bueno, pues uno panameño, los otros de Puerto Rico. Ismael nació en Aguada, 1950. Se inició desde muy temprana edad en la música. Cuando tenía 19 años, se integró a Fania, convirtiéndose en el cantante más joven, y tanto así que lo apodaron el niño bonito de la salsa. Vamos a oírlo en ¿Qué quieres tú de mí? Si todo está perdido, amor, ¿qué más puedes buscar si nada que te guía? Que alivie nuestro gran dolor. Locura de un querer que no puede ser, pero requiere. Pedir, si no lo pedes de vuelta. Bueno, riquísima esta interpretación de Ismael Miranda. ¿Y qué quieres tú de mí? En 1980 grabó con su sello independiente varios temas. Luego en el 84 con la Sonora Matancera. Vamos a oírlo en

ya se los dije, me parece. Y al final de la década se unió con Andy Montañez en un proyecto discográfico denominado El Bolero del Ayer, que ya ha tenido enorme éxito, en especial en Puerto Rico. Y sería interesante conseguir este disco, la verdad, porque son dos de los grandes, Ismael Miranda y Andy Montañez. Vamos llegando ya al final de nuestro programa. Como siempre, muchísimas gracias. Que tengan un estupendo fin de semana. Gracias también a Daniel en el control. Y los dejo con La Copa Rota. Cantan Ismael Miranda con José Feliciano y la orquesta Abraham Paso. Gracias y que lo pasen bien. Aplauso a mi gran amigo, mi hermano José Feliciano, que está aquí. José, por todo el nombre de mí. ¡Wow! Vas a cantar conmigo. Están pasando bien en la fiesta. Bueno, ustedes tienen que darle muchas gracias a la policía, que en verdad se están portando bien chévere. ¿No te dieron palo hoy? No, a mí me trataron bien. No, pero en serio, porque para tener una fiesta así, hay que tener la cooperación del público y también de la policía. Tienen que trabajar juntos. Y yo he visto que eso ha pasado aquí. Y hay que aplaudir a los policías. Bueno, un aplauso para los policías. Escúchate esto, José, no te vayas, para que estés conmigo, vamos.